tiene pinta de aburrido. Sus harapos ya le quedan bien. Nadie piensa que está destruido, construido en mañanas. El underground viaja solitario por el mundo donde nadie cree en él ni en ti. El underground me transgredió la cabeza. Quizás muera. A nadie interesa si de colores no se pinta el underground. Vive doliendo su alma, su historia condena el corazón. Tú lo quieras visitar.